¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien, muy bien. Preparándonos para lo que va a ser un programa intenso. ¿Vos decís que hay alguien escuchando? Yo te explico, está jugando Boca, semifinales de la Copa Libertadores. Tevele, otra vez con eso, ya te expliqué. Yo creo que no hay nadie. No, Tevele, yo te explico. Yo estoy, esto aparte lo tengo comprobado. Cuando hay partidos de fútbol re grosos, algunas personas empiezan a buscar en el dial y se dan cuenta de que solo estamos nosotros haciendo algo que no sea fútbol. ¿Y con internet cómo funciona eso? Digo, para además, para los que nos escuchan igual, por internet. Igual, las mismas mujeres enojadas, por ejemplo, con el fútbol. Ah, vos decís que todo como el público... yo, que cuando hay solamente... Yo, por ejemplo, cuando hay una determinada hora del día en el que en la radio solo se escucha deporte. Y a mí me reenoja. Uh-huh. Y empiezo a buscar ahí, a buscar. Bueno, es lo mismo. O sea, lo mismo, pero en internet. Solo mujeres hoy escuchando. No, solo mujeres no. Según tu estudio, no sé, dijiste bueno, que tenías dije, un por estudio. Ejemplo, por ejemplo, mujeres enojadas. Claro. Bueno, no sé, nosotros estamos acá porque es el día en el que hacemos la retaguardia y además porque este programa no solo se escucha en vivo en este momento que lo estamos haciendo y que insistimos está jugando un partido de fútbol supuestamente no, importante para los que nos gusta el fútbol, sino que además se escucha en muchas otras radios, por suerte, en muchas otras radios del país, cada vez en más radios del país. Podemos confirmar que a la gente de Andagalá le cae mal la comida. Nos está haciendo mal. Vamos en el almuerzo. Yo te explico. Hay una máxima del periodismo que es cuando te empiezan a cambiar de horario es porque te va mal y te van corriendo de horario hasta que te barren de la programación. Esto es así en todos lados. Desde mi experiencia te lo puedo decir. A ver, la lógica de los medios tradicionales no sirve para evaluarnos a nosotros. Ajá. Así que olvídate. Porque la gente, todo esto cualquier viene a regla que tuvieras de antes, olvídatela. De que la gente que nos escucha a través de la radio Algarrobo en Andalgalá, en Catamarca, nos escuchaba antes a las 12 y ahora nos está escuchando a las 11 de la mañana. Cosa que también sucede en otras radios, ¿sí? En la radio del Mate Cocido también salimos en ese horario. Bueno, en fin, les mandamos un abrazo a todos y cada una de las radios que replican este programa que hacemos no solo para los que nos están escuchando en vivo. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Agregamos a esta lista a emisora, a FM Sierras de el Valle de Tras la Sierra, allí en Córdoba. Vamos a hacer una nota hoy, si todo sale bien, con alguien de Córdoba que nos pueda hablar de los pueblos fumigados, de la patria sojera, de los sojadólares que tapan muchas cosas que tienen que ver con la salud de la gente de esos pueblos. También la gente de FM Radionautas en La Plata, una radio nuevita que está empezando a hacerse y que también nos replica, y me estoy olvidando de alguna. Me estoy olvidando de una que ya les voy a decir prontamente. La Caterva, FM La Caterva de Barracas, aquí en la capital federal, que también nos replican. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que... Después les vamos a estar contando en profundidad, pero es probable que el sábado estemos haciendo cerca del mediodía una transmisión muy especial. Y digo es probable, y no lo anunciamos así con bombos y platillos, porque dependemos de lo que son las señales, ¿no? Las señales de los celulares en algunos lugares que se vuelven inconvenientes, sobre todo en la altura de las montañas. Pero hay que decir que este sábado, nosotros les contamos que hace un par de semanas, y es más, hay un video que nuestro amigo Martín Buzarra, de allí de la Asamblea de Largarrobo y de la radio de Largarrobo, ha generado, de una subida al Cerro Aconquija, allí en las cercanías de Andalgalá, al que subió con el intendente de la ciudad, Alejandro Páez, y con algunos otros funcionarios de gobierno. Bueno, ahora va a haber una segunda subida en la que se va a intentar establecer cuál es el grado de trabajo que está llevando adelante la minera Agua Rica y qué va a pasar con el otro proyecto que seguramente es el que más preocupa a los habitantes, que es el de Pilciao 16, porque es el que, entre otras cosas, lo que decía es que se iba a modificar la el estado de la ciudad, que iba casi que iba que haber se debería trasladar a la ciudad, ¿no? Porque las riquezas están por ahí cerca. Digo, toda una serie de locuras que tienen que ver con la minería. Y hay una noticia del día de hoy que dice que hay algunos proyectos para comenzar a investigar si hay oro en otros planetas. Ya es una cosa increíble, ¿no? La voracidad, la avaricia de algunos sectores de poder que ya no saben qué hacer para seguir consiguiendo estas riquezas que en muchas poblaciones se rechazan directamente. Ojalá que podamos ir contando esta realidad y que esto se vaya masificando y que no se tergiverse, como suele suceder, el debate, para que la población pueda enterarse realmente de cómo es la cosa para poder tomar una decisión adecuada y que la decisión no la tomen solamente los poderosos teniendo en cuenta las regalías o el dinero que puedan recibir, tanto sea para el Estado o para ellos. Por eso no me diga que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de... Pero es que habíamos dicho que uno de los temas que íbamos a tratar hoy es la realidad... Y hablando de pensar solamente en las regalías, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso mucho más, ¿no? Se habla de la soja, del poder de la soja, de hecho, del modelo del que suele hablarse en estos últimos años está sustentado en el dinero que genera la cosecha de la soja y se podría decir que el estado de bienestar que se vive en algunos sectores de la población que antes no tenían acceso a nada y ahora tienen acceso a alguito, tiene que ver mucho, ¿no?, con el dinero que entra a través de las exportaciones de soja. Pero también la soja tiene, no todo es su lado verde, digamos, cuando no le pega el sol, le pega la sombra, y donde pega la sombra son esas cosas que no se ven o que se intentan acallar, porque en realidad cuando se habla de lo que puede producir, lo que produce efectivamente la fumigación en los pueblos sojeros, en realidad no es algo, no estamos hablando de algo que no se haya hablado nunca a través de los medios. Sin embargo, parece ser que no hay muchos oídos dispuestos a escuchar esto. Nosotros vamos a volver. Justamente como Monsanto y esas empresas y los gobiernos nacionales y provinciales, digo, ocupan justamente las consecuencias tremendas que tiene la fumigación con agrotóxicos, por ejemplo, para la salud de las personas. Justamente por eso se formó la red de médicos de pueblos fumigados y estamos comunicados con el doctor Medardo Ávila Vázquez. ¿Cómo está, doctor? Hola. Ahí está. Muy bajito. Ahí vamos mejorando. Sí. Ahí vamos mejorando un poco. Bueno, doctor Ávila Vázquez, lo estábamos presentando recién, sí. y estábamos contando también la realidad de los pueblos fumigados y esta cuestión, digo, hablar de las consecuencias de la fumigación con agrotóxicos, me parece que no es un tema que no se haya tocado en los medios tradicionales, se ha hablado de esto, sin embargo, parecería ser que no hay todavía muchos oídos dispuestos a escucharlo. ¿Cómo es la situación de los pueblos fumigados y la salud? Y la situación es muy compleja. Es muy compleja porque en general hay buenos precios a la producción, entonces hay una buena actividad económica, generalmente en los pueblos pampeanos, de lo que vendría a ser la pampa húmeda, pero en toda la zona donde se ha intrusado, ha llegado la soja como intruso, digamos, en zonas donde eran campesinas, en donde había monte, la situación es más compleja porque el dinero y el bienestar económico es por parte de gente foránea, no generalmente de la gente de los pueblos del lugar. Eso en el plano social y económico, y en el plano sanitario la situación es muy complicada porque nosotros estamos constatando un cambio en el patrón de enfermedades de esta población, de la población rural argentina, que manifiesta ahora una gran cantidad de enfermedades de todo tipo, desde cánceres a problemas reproductivos, problemas inmunológicos complejos como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, cuadros de alergias, enfermedades respiratorias, neurológicas, degenerativas como Alzheimer, en fin, una serie de enfermedades que están vinculadas directamente a los efectos tóxicos de los productos que se usan para sostener la producción con este sistema de agricultura con transgénico que se usa en la Argentina, ¿no? Doctor, ¿por qué estas enfermedades puede decirse claramente que tienen que ver con la fumigación con agrotóxicos? Y porque, como se no existían antes de que llegaran los agrotóxicos al nivel que se usan ahora. Digamos, en la Argentina de la década del 60, como en gran parte del mundo occidental, se usan agrotóxicos. Pero como se en toda la historia de nuestro país, los órganos clorados nunca usamos más de 2 millones de litros. Sin embargo, ahora por año estamos usando 340 millones de litros de agroquímicos. O sea, la magnitud de la cantidad de venenos que se están instilando en el campo es tan grande comparado con la que se usaba en la década del 60, 70 o 80, que hay un cambio en la práctica, digamos, ¿no? Entonces nosotros vemos lo que nos dicen los colegas más viejos, más veteranos, que trabajan de médico en los pueblos, que tienen 25, 30 años de atender a su misma población, nos dicen de que desde el año 2000 en adelante, ellos constatan que ha cambiado el patrón de enfermedades, que tienen mucho más cánceres, malformaciones, como se te doy un ejemplo. El doctor Rodolfo Páramo, que es un colega que es neonatólogo de Malabrigo, que es una ciudad del norte de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Él se jubiló el año pasado después de 30 años de médico y nos contaba que los 200 nacimientos que él tiene en los últimos años, por año, estaba viendo 12 niños que nacían malformados, o sea que era una tasa de un 6% de niños que nacen malformados, cuando antes él tenía uno o dos niños malformados, que es la tasa habitual que tenemos en toda la Argentina y en todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo le hacía esta pregunta recién sobre cómo, por qué se puede decir fehacientemente que estos problemas de salud tengan que ver con los agrotóxicos, porque en estos días lo escuchaba al doctor Sin, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, diciendo que no se podía decir cuál era el alcance de los problemas de la salud como consecuencia de los agrotóxicos, porque como no había digamos como un trabajo estadístico previo a la utilización de agrotóxicos, no había con qué comparar, y a mí me pareció medio endeble realmente el... Sí, claramente algunos funcionarios tienen una visión, digamos, más sesgada a mantener, a defender el sistema de producción, porque es un sistema de producción que está dando mucho dinero y lo sustentan como parte de su proyecto político. Pero claramente, nosotros tenemos un conjunto de información clínica e información epidemiológica en la Argentina que es congruente con toda la información mundial también, de que estos agroquímicos, cuando se usan cerca de las poblaciones, las enferman. El problema es que en la Argentina, como siempre, no tenemos estadísticas en salud, no tenemos centro de control de enfermedades. Entonces, como se recién el año pasado, la presidenta de la Nación creó el Instituto Nacional del Cáncer y creó también un registro nacional del cáncer, por lo tanto, ahora sí es obligatorio, cuando uno diagnostica un cáncer, hacer un informe para que se vaya llevando una estadística. Pero también este surgimiento del Registro Nacional del Cáncer es consecuencia de las denuncias y los requerimientos que hemos hecho en los dos congresos de médicos de pueblos fumigados que se hicieron en la Facultad de Medicina de Córdoba y la Facultad de Medicina de Rosario. Los datos son los datos médicos y sanitarios, epidemiológicos, son contundentes. La medicina basada en evidencia, que son las técnicas con los cuales nosotros, desde el punto de vista de la medicina occidental, podemos valorar la fuerza de las evaluaciones científicas, estas técnicas de medicina basadas en evidencia también nos dan la razón de que los agroquímicos generan cáncer, malformaciones, trastornos inmunológicos, y que hay que disminuir la exposición de las poblaciones y proteger a las poblaciones. Cuando uno busca en internet algunas imágenes que tengan que ver con malformaciones, sobre todo en recién nacidos, las imágenes son francamente estremecedoras. ¿Eso está cuantificado? Sí, ¿cómo ser? Nosotros hemos tenido muchísimas dificultades para acceder a los registros de los hospitales públicos. La única revisión que se logró hacer se hizo en la provincia del Chaco en el año 2010, justo antes del primer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados. En este registro se pudo revisar lo que estaba inscrito, anotado en la historia clínica de las maternidades de la provincia del Chaco. Y ahí vimos que el año 97 en adelante había aumentado hasta 6 veces la cantidad de malformaciones en niños en la provincia del Chaco. Y cuando hicimos la tabla de la evolución de las malformaciones, también hicimos la tabla de cómo había evolucionado la superficie de territorio sembrada con soja, que eso nos muestra también los grados, cómo evolucionó la exposición a los agroquímicos por parte de los chaqueños. Claro. Y parecen dos tablas calcadas, parece que hubiera sido la misma tabla, a medida que aumentaba la cantidad de soja, aumentaba la cantidad de malformaciones. Uh-huh. E inclusive hay 2 o 3 ciudades del interior del Chaco donde la primera causa de muerte en niños menores de 1 año son las malformaciones. O sea, ha desplazado todas las causas de muerte en niños vinculadas a la pobreza, que es lo que caracteriza a provincias tan excluyentes como son la del Chaco y las del noreste argentino, y las malformaciones congénitas irrumpen hoy como la primera causa de muerte en esos pueblos, como ser en el distrito de Charata o en el Santa Silvina. O sea, son lugares donde es mucho más frecuente que la desnutrición, que el hambre, que la neumonía, que la diarrea, que generalmente mataba a nuestro chaqueñito menor de un año. Ahora las malformaciones generadas por los pulos de siembra que están fumigando indiscriminadamente con aviones son los que están muriendo más frecuentemente. La única manera en la que se fumiga así grandes hectáreas de campos en Argentina es vía aérea con los aviones. Y es lo más extendido, sobre todo en los lugares donde los productores son sociedades anónimas y pool de siembra, donde trabajan entre 5.000 y 15.000 hectáreas, y que eso es una realidad más concreta en las provincias del norte, de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, en Salta, en Tucumán, y generalmente los empresarios son productores de la zona de Santa Fe o de Córdoba, que no tienen un vínculo, no tienen sus familias viviendo también en esa zona, ¿no? Entonces ahí fumigan casi el 100% de las veces con avión, produciendo una dispersión de estos venenos muy grande y afectando a las comunidades del pueblo originario, a los campesinos, en fin, a todo el mundo. Generalmente en Córdoba, en Buenos Aires o en Santa Fe, los productores en los últimos años, y también porque son conscientes de lo que está pasando y lo que nosotros estamos diciendo, porque ellos también lo ven, que sus familias se están enfermando, en estas provincias donde ellos están más vinculados familiarmente y culturalmente, están disminuyendo las fumigaciones aéreas. Alguna vez nosotros, hace ya unos cuantos años, también como para tomar nuestra propia referencia de cuánto hace que se viene intentando instalar esta temática, habíamos comentado sobre el caso de los niños fumigados, los niños banderilleros, que eran los que marcaban la zona del campo a fumigar. Después pudimos averiguar, o por lo menos no pudimos constatar que esto siguiera sucediendo. ¿Ustedes han tenido acceso a información como para dar en este sentido? No, prácticamente los niños banderilleros han desaparecido esa práctica. La verdad que era una práctica sumamente aberrante. Lo cual muestra de que ya se conocen el nivel de toxicidad de los productos que usan. Nosotros en los últimos dos años no hemos podido ver ni documentar ningún niño banderillero. Lo que sí vemos es que los niños son los que más están, los niños y mujeres embarazadas son los más afectados desde el punto de vista biológico por la exposición a estos venenos, y eso está claro con lo que ha pasado con estos dos niños del pueblito de Lavalle en la provincia de Corrientes. El último que acaba de fallecer hace una semana en el hospital Garrahan, después de quedar contaminado con las fumigaciones de una tomatera muy grande que hay en ese lugar y que usa endosulfán, que es un veneno sumamente tóxico que está prohibido en todo el mundo, y la Argentina autorizó que lo sigamos utilizando hasta que gastemos todos los depósitos, los stocks de este producto que tenemos acá acumulado. ¿Por qué se produjeron estas dos muertes técnicamente? Y se producen porque la forma de producir que nosotros llamamos agricultura tóxica, o sea, nosotros consideramos desde el punto de vista sanitario que el sistema de agricultura que tenemos en la Argentina es un sistema que denominamos agricultura tóxica, porque la única actividad que se realiza durante todo el tiempo es aplicarle veneno al cultivo. O sea, lo único que se hace es aplicar veneno antes de sembrar, después siembran, aplican veneno durante el tiempo en que va creciendo la planta y cosechan. Inclusive aplican veneno para acelerar el momento de la cosecha, ¿no? O sea, la única actividad que hay en el campo actualmente es tirarle veneno a la superficie de la tierra para matar insectos o plantas que ellos no pretenden que no crezcan. Entonces ahora, para producir tomates, que el tomate es una planta bastante frágil y que históricamente nuestros granjeros la sembraban intercalándola con otras plantas, aromáticas u otras verduras, de manera de que los insectos de una planta sean controlados por los insectos de la otra, y de esa manera mantener un ambiente equilibrado. Actualmente desechan esta práctica a consecuencia del asesoramiento de los ingenieros agrónomos y los químicos de las empresas de agroquímicos, y siembran 5 o 6 hectáreas de tomate, como hacen ahí en La Valle, en Corrientes, y para mantener semejante extensión de plantas con el tomate en el mismo estado de desarrollo, lo tienen que hacer aplicándole 2 veces por semana cantidades enormes de insecticidas. Entonces estos insecticidas después, cuando llueve, corren por el agua de las calles, y los chicos estaban jugando tranquilamente en su casa y se contaminaron. Vos sabés que este último niño que murió, 3 días antes habían muerto todas las gallinas del gallinero de la familia, que son para su consumo familiar, y el día antes de que se enfermara este muchachito, se le murieron los perros y los chanchos a la familia. ¿No? O sea que el impacto de estos productos sobre las personas es muy grande. Y en Corrientes está prohibido fumigar a menos de 500 metros donde vive la gente, pero los productores violan todo tipo de normas, y la población más humilde es la que queda entrampada en esta trampa química, ¿no? Sí, justamente con respecto a esto de la muerte de animales le iba a preguntar. Estamos charlando con el doctor Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Doctor, yo me preguntaba cuando leí esto de que unos días antes se habían muerto los animales, después el perro, después los chanchos, digo, ¿no son enfermedades silenciosas y situaciones que pueden mantenerse que pueden ir por debajo sin que se sepan? Los pobladores deben estar evidentemente haciendo reclamos a las autoridades. Digo, ¿cómo se escuchan estas situaciones? ¿Qué pasa con la desesperación de la gente? Sí, no, hay inconvenientes. Nosotros tuvimos el año pasado con la familia de Nicolás, que fue un muchachito de 7 años que murió en fines de abril en la misma tomatera, consecuencia de la misma situación, porque esta es la época, digamos, del año donde más venenos aplican. Y bueno, son familias humildes que trabajan de changa, que dependen de las actividades económicas que hay en el pueblo, y hay mucho control social y político, ¿no?, de la gente. Es importante ahí el rol que está jugando la hermana Marta Peloli, aquella monja luchadora en Catamarca, que está en Corrientes. Ella ha hecho manifestaciones públicas desnudando la situación en este lugar, donde lo que pasa es que las tomateras son tomateras grandes, ¿no?, que venden su producción en Buenos Aires. Esa era la otra pregunta que le iba a hacer, doctor. Los funcionarios provinciales son empresas, no son socios en esas empresas. Entonces se tapa un poco esta situación. Y cada año estamos viendo mayores cantidades de personas que mueren por intoxicaciones agudas. O sea, tenemos toda la manifestación de los efectos crónicos y de mediano plazo, que son los cánceres, las malformaciones, los lúpulos, las diabetes. Y también tenemos este grupo de enfermedades agudas que se producen como manifestación casi inmediata al contacto con el químico. Y bueno, en el último año hemos tenido mucha gente que ha muerto en forma aguda, algunos productores incluso, porque como tienen que usar cada vez más venenos para mantener las plantas en controlar las plantas, han incorporado 2,4-D, que es un herbicida sumamente tóxico, a la mezcla con el glifosato. Empezaron usando 3 litros de glifosato por hectárea en el año 96-97, están usando 12-15 litros de glifosato por la misma hectárea, ¿no? O sea que las dosis que están usando de veneno son mucho más altas, y los riesgos de intoxicación aguda también son mucho más altas, y afectan a las personas que los manipulan, o a los niños, o a las embarazadas. No sabe la cantidad de embarazadas que pierden su embarazo. La tasa de abortos que tenemos en la zona fumigada es terrible, llega a un 20%. Normalmente una población sana de mujeres tiene un 2, un 3% de abortos. Nosotros vemos, la Universidad de Río Cuarto, como teníamos este problema, se puso a hacer una encuesta en 5 pueblos del sur de Córdoba, y el 20% de las mujeres en edad fértil declaró que había perdido embarazo en los últimos años, ¿no? O sea, y cuando vemos lo que pasa en los pueblos originarios, Los COM del Chaco nos cuentan que llegó el pool de siembra a fumigar en la zona. Las cabras de la comunidad abortan el 100% de la leche, ¿no? Sí, le iba a decir eso porque lo leí en el informe de su página, que después vamos a subir a laretaguardia.com.ar para que los oyentes puedan acceder también a ese informe. Doctor, la otra pregunta que le iba a hacer, seguramente hablando de las cosas terribles que usted está contando, es como un tema menor. Pero me pregunto por esos tomates, por ejemplo, que consumimos en Buenos Aires, ¿también nos deben hacer algún tipo de daño o no? Sin duda. Cada vez más los productos alimentarios que genera esta agricultura tóxica tienen mayores cantidades de residuos tóxicos. A nosotros nos sorprendió, hace pocos meses nos llegó un informe de Dinamarca. En Dinamarca ellos tienen 250.000 lechones en criadero en forma permanente y los alimentan con soja transgénica que compran en la Argentina. Y nos mandaron un informe de que tenían una cantidad de lechoncitos que nacían con malformaciones en forma muy sorpresiva en los últimos años. Y nos llamó la atención porque había muchos lechones que tenían mielomeningoceles, que tienen nuestros pacientitos acá, que nunca nos habíamos imaginado que los lechones y los chanchos pueden desarrollar la misma malformación. Y que ellos habían visto de que cuando los criaderos de chancho alimentaban con otro alimento que no sea nuestra soja, no tenían malformación y tenían una reproducción mucho más segura. Esto ellos lo identificaban a los restos crecientes de glifosato que tienen nuestros granos. De glifosato y el resto de productos, ¿no? O sea que basta de comer milanesa de soja. No, por favor, milanesa de soja, independientemente de los agrotóxicos que tengan, te recomiendo que no comas. No. Porque no, ninguna civilización humana durante 100.000 años que nosotros venimos poblando la superficie de la tierra, se alimentó nunca de soja, ni la soja orgánica siquiera, sí. Porque tiene consecuencias graves en la reproducción, sobre todo de los varones. Ahora, lo que las son... Las comunidades orientales utilizan la soja como un complemento, pero la alimentación básica es el arroz, y en el mundo básicamente es el arroz, el trigo y el maíz. Son los granos principales que han garantizado la reproducción de nuestra especie. Y la soja siempre ha sido reconocida como un elemento que feminizaba la población de varones y hacía que el resto de las tribus o clanes te dominara muy rápidamente. O sea que no es recomendable. No podemos nosotros en 10 años ahora inventar un alimento cuando venimos experimentando hace 100.000 años de cuáles son los alimentos que nos hacen bien, ¿no? Doctor Ávila Vázquez, muchas gracias por haber pasado por aquí con estas explicaciones. Pienso en lo que son las campañas de publicidad, ¿no? Mucha gente come milanesa de soja porque le dicen que es bueno para la salud, que es mejor que todo lo demás, ¿no? Yo soy pediatra. En una época nosotros indicábamos leche de soja para los niños cuando tenían cólico o algún tipo de problema. También creíamos nosotros que era bueno. Después nos fuimos dando cuenta de que nos habían engañado. Le agradecemos y la seguimos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con el doctor Ávila Vázquez, médico pediatra de la Asociación de Médicos de Pueblos Fumigados, que se fueron nucleando, que realizaron ya dos congresos, que están intentando esclarecer esta situación. Va a ser muy difícil y sobre todo va a ser difícil si el Estado no toma rápidamente cartas en el asunto para ir, a ver, por más que acabamos de escuchar esta nota, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Eliminar la producción de soja. No, sí, ahora, a mí me duele la panza. Todo bien. Ahora, eso es imposible de hacer, porque hoy la economía argentina está sostenida por la producción de soja. Necesitamos una salida gradual. Hay que cambiar el modelo del que tanto hablamos y al que defendemos con uñas y dientes, que está basado en la guita de la soja. Y hay que ir saliendo de a poco, porque no hay otra manera de salir. Porque si la manera de salir es brusca, es imposible de sostener el propio estado que estamos viviendo, ¿no? Del que participamos. Y uno no ve que haya una idea de ir cambiando el modelo de a poco. Al contrario,